obscuridad completa había en mi vida. Completa obscuridad sin mi Jesús. Obscuridad completa había en mi vida. Cayendo a cada paso sin su luz. Mas ya resplandeció mi ser que vio nacer de nuevo la esperanza en Dios. Destellos de ese amor que llenan de ilusión completa hay en tu vida. Completa obscuridad si vas sin él. No vives en verdad, tan solo existes. La vida viene de él y en él está. Mas ya resplandeció mi ser que vio nacer de nuevo la esperanza en Dios. Destellos de ese amor que llegó.